Viernes 16 de noviembre. Cuando surgen los conflictos. Explora. Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. En resumen, como se necesitaba discernimiento divino para abordar con éxito los esfuerzos de la iglesia, se seleccionaron hombres temerosos de Dios que con mucha oración y con la dirección del Espíritu Santo entablaran una discusión abierta sobre la unidad. Sin el Espíritu de Dios, los líderes confiados no serían capaces de percatarse de la necesidad de una comunión cristiana sin prejuicios y de la importancia de mantener una unidad como la de Cristo en la iglesia. Solo en constante conexión con Cristo seremos capaces de tratar a otros intencionalmente mejor de lo que nos trataríamos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos y entregarnos a Dios son los antídotos para el virus de la lucha y los desacuerdos internos. El reino de los cielos es nuestro, no por lo que hayamos hecho, sino porque Cristo nos ha rescatado. Actividades sugeridas. Ora por el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, para que tu carácter consagrado pueda ser un catalizador para romper barreras en la adoración, la comunión y el discipulado. Lee el libro de los Hechos con tu familia y amigos y escribe maneras específicas en que tu comunidad de fe puede ejemplificar las buenas obras de la comunión amante y el manejo sabio de conflictos de la Iglesia Apostólica. Asiste a una iglesia de otra cultura para aprender diferentes maneras de adorar, de involucrarte en la comunidad y de reconocer similitudes de creencias, prácticas y experiencias cristianas. Mira un documental sobre hormigas y aprende cómo el secreto de su fuerza yace en su unidad de propósito y de actividad. Participa en un juego de trabajo en equipo durante un servicio de adoración de viernes de noche y extraigan lecciones espirituales de la actividad que demuestren el estudio de la lección de esta semana. Organiza un equipo de oración que ore por resoluciones específicas o problemas en tu comunidad. Compón música con amigos sobre uno de los temas de la lección de esta semana, unidad en la verdad. Lectura adicional. Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 47. Primera de Corintios 12, 4 al 31. Colosenses, capítulo 3, versículos 10 al 17. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Consejos para la Iglesia, capítulo 50. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Hechos 6.1. ¿Qué problema de la iglesia primitiva hizo que la gente se quejara por la falta de distribución justa y equitativa de alimentos a sus viudas? Lee Hechos, capítulo 6, 2 al 6. ¿Cuáles fueron los pasos sencillos que dio la iglesia primitiva para resolver este malentendido? ¿Qué importancia ves en el hecho de que los dirigentes reunieron a muchos de los creyentes, Hechos 6.2, para tratar de encontrar una solución? Lee Hechos 10.1 al 23. ¿Qué elementos de este pasaje indican que el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de muchas personas con el fin de preparar el camino para que los gentiles recibieran el Evangelio? Lee Hechos 11.4 al 18. ¿Qué dijo Pedro para explicar la obra del Espíritu Santo y su dirección en este acontecimiento? ¿Cuál fue el argumento principal que utilizó al relatar lo que había ocurrido? Lee Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24. ¿Qué ocurrió después en la vida de la iglesia primitiva? ¿Es posible que nos estemos aferrando de posturas estrechas acerca de la iglesia y de nuestro mensaje que podrían obstaculizar nuestra testificación? Lee Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 2, y Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. ¿Cuáles son los dos problemas que causaron un conflicto serio en la iglesia primitiva? Lee Hechos 15, 3 al 22. ¿Cuáles fueron algunos de los problemas presentados durante el Concilio de Jerusalén? ¿Alguna vez cambiaste de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente arraigada? ¿Qué aprendiste de la experiencia que quizá pueda ayudarte cuando tengas que evaluar nuevamente tu interpretación de alguna creencia? Lee Amós, capítulo 9, 11 y 12, y Jeremías 12, 14 al 16. ¿Qué predicciones hicieron estos profetas del Antiguo Testamento con respecto a las naciones circundantes de Israel? ¿Qué nos enseña el relato del Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículos 30 al 35, sobre lo importante que es no solo escuchar lo que otros dicen, sino también considerar la posibilidad de que tengan razón, incluso cuando lo que digan no sea exactamente lo que querramos escuchar?